Suárez, Gabriel Fochín. ¿Esta es la primera vez que viene acá a la competencia? Sí, o... gracias. Sí, es la primera vez que vengo a competir. Señores, señores. Sí, he estado en otras oportunidades, pero compitiendo la primera vez. Y realmente es muy gustoso porque yo he venido a toda la zona, he venido al Pinto, he venido a la Vuelta de las Cumbres y todo eso, pero esta sí es la más exigente. La más exigente, realmente. Una competencia para trabajarla técnicamente. Y venga los chicos, todos los que trabajaron, vengan chicas y chicos. Yo creo que tiene que ser promovida con más tiempo, con una mayor difusión en todo el país. Y va a alcanzar un nivel óptimo en un tiempo. Un tiempo, vamos, chicos, porque vamos. Realmente las condiciones las tiene todas. Capilla tiene para hacer el segundo Pinto, segundo Río Pinto. Lo que sí, bueno, es cuestión de tiempo, de trabajarlo con constancia, mucha constancia, con mucha capacidad organizativa. Yo creo que la capacidad humana, los muchachos que hoy han organizado esto, la tienen. Y bueno, será cuestión de estudiar que no se superpongan con otras fechas, que por ejemplo hoy muchos están en el gran desafío en Tucumán, otros están en un gran desafío en Río Tercero, pero bueno, es cuestión de coordinar los calendarios nacionales para que no haya superposiciones, puedan venir todos acá. Así que es muy gustoso estar con ustedes. Igualmente. ¿Cuántos años, para que sepa la audiencia? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto 72. Y dio una vuelta de 54 kilómetros. Sí. De sí. Trepadas muy, muy exigentes. Sí, sí. También, ¿no? Sí. Yo ya hice a los 71 años y medio en la vuelta de las Altas Cumbres, que fueron 86 kilómetros, y mucho más alto que esto, ¿no? A 2.000 metros. Y después estuve en el Pinto, que también tiene su exigencia. Pero... realmente lo hago porque lo llevo en el alma, me gusta, y mientras tenga la capacidad física y mental de poderlo hacer, voy a estar siempre. ¿Alguna cosa de lo vivido en la carrera? Mirá, los caminos son espectaculares. La parte organizativa cumplieron de 10 con los banderilleros, las señalizaciones, con todo, perfecto. No hay cosas para reclamarle a la organización. Solo hay que hacer felicitarlo. Pero bueno, la parte más difícil que tuvimos hoy fue un descenso y un ascenso muy técnico, donde el cual todos los competidores tuvieron que bajar. Ese es un detalle a revisar. Pero lo demás está todo muy bien. ¿Volverá para el año que viene? Si Dios quiere, sí, ya me comprometí. Voy a trabajar para que venga mucho más gente. Mencionamos, usted fue tercero del podio, sí. Fue clasificado en la categoría Master D2. D2. Y bueno, me otorgaron una distinción por ser el más antiguo. Pues yo sé, la verdad que soy Master E, sino que bueno, no estaba incluido en la categoría. El Master E somos los últimos ya de los que brindamos. Los más apasionados. Sí, los más apasionados. Realmente uno lo lleva en el alma, así que estoy muy feliz de haber estado. Muy bien. ¿Un tiempo de cuánto? No he ido a buscar la planilla todavía, no. Pero el tiempo lo de menos. Yo lo que... Mi aspiración es poder terminar y compartir tantos lindos momentos con la gente. Y saber lo que me llevo de acá, que nunca en una competencia fui ovacionado terminando. Muy bien. Gracias. No, felicitaciones y bueno, lo esperamos entonces para la próxima. Sí, si Dios quiere, voy a estar. Y vamos a estar en contacto porque ya llevo la frecuencia de la radio. Muy bien, muchas gracias entonces. Gracias a vos. Felicitaciones. No, felicitaciones a ustedes, de verdad.